siempre. This one goes out to the one I've left behind. A simple prop to occupy my time. This one goes out to Así va Medellín, con Ana María Londoño. Muy buenas tardes y feliz inicio de semana. Yo soy Ana María Londoño y los acompaño siempre a esta hora con la información más relevante de Medellín y de Antioquia. Comenzamos por el departamento y es que con 363 pacientes hospitalizados entre positivos de coronavirus y otras patologías, la ocupación UCI en Antioquia alcanzó el 64%, lo que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias que recordaron que la cifra de personas contagiadas en Antioquia se elevó a 9.253 con 507 casos nuevos este fin de semana. En las últimas horas, 180 pacientes nuevos COVID-19 ingresaron a la unidad de cuidados intensivos y de acuerdo con los registros de los pacientes provenientes de otros departamentos, hay 45 personas. Y la noticia más importante en Medellín y que también implica a los municipios del área metropolitana es la cuarentena de 15 días en la Comuna 10, que es el centro de la ciudad, donde hay 217 casos positivos. Las autoridades quieren evitar por lo menos 1 millón de contactos diarios y así mitigar las posibilidades de contagio. Salvo farmacias, panaderías o tiendas, los locales de ropa, productos de belleza y electrodomésticos están cerrados. El panorama es muy similar al de marzo, cuando comenzaron todas estas medidas para mitigar la propagación del virus y muchos comerciantes se llevaron la mercancía para venderla, aunque sea en sus hogares. Muy solo el sector, todo el centro está muy solo, bajo servicio de buses, de sectores, de barrios, la gente está muy, muy desolado el centro, muy solo. Pues hay que cuidarnos de todas formas, pero esto perjudica a todo el sector en general. Para muchos el aislamiento en la comuna de La Candelaria los tomó por sorpresa y varios vendedores tuvieron que recurrir a los préstamos gota a gota y ahora no tienen cómo pagar ni tampoco cómo llevar comida a sus hogares, y ese es el reclamo que le hacen a la administración local, que a su vez justifica estas medidas en la necesidad de mitigar el pico de contagios que ya está por llegar. Esas son las semanas más críticas, se han tomado distintas medidas y la recomendación del uso del tapabocas en los hogares donde haya personas de más de 60 años. Seguimos muy pendientes de la cuarentena en el centro de Medellín y de todo lo que está pasando en Antioquia con esta pandemia del coronavirus. Recuerden, nosotros nos vemos en @AnamalOrtiz. Anamal, un abrazo, gracias. Ahí teníamos a Anamal Ortiz con toda la información de Ciudad y Departamental Clásico y Aniprix, para que los oyentes estén también informados de lo que está sucediendo y sobre todo con este primer día de cuarentena, otra vez obligatoria en el centro de la Ciudad Clásico y Ani. 1:09 en la número 1 de los clásicos, la FM 106.9. Vamos estrenando, Drick. Ah, bueno, ahora sí. Estamos estrenando, pero muy bien. Estamos estrenando la nueva pieza publicitaria de Ana. Sí, a ver. Claro. Yo la veo, a ver, gran diseño que ha hecho nuestra compañera Ani Cárdenas, que A propósito, felicitaciones, te quedó muy bonito. Y ustedes pueden opinar, porque hay una pregunta que dice: ¿qué opinas sobre la cuarentena establecida recientemente para el centro de la ciudad? ¿Qué opina sobre la cuarentena establecida recientemente para el centro de la ciudad? ¿Cuál es su opinión? No solamente vas a escuchar la noticia de Ana, sino también que por ahí derecho vas a opinar al Instagram, arroba la FM Medellín, ¿o no, Ani? Claro que sí, estamos esperando su opinión. Ahí está la imagen de Ana Malo Ortiz, si la quieren conocer. Y también queremos que opinen, porque estamos aquí para ustedes en la FM siempre. Bueno, mientras tanto la música no para, mi amigo Drake. ¿Con qué vamos? Vamos a escuchar a Europe con Kerry, pero antes la banda de Bonobox, U2, en la FM con Beautiful Day. 1:10 p.m, está en la FM, la número uno de los clásicos. The heart is a blue, shoots up through the stony ground, there's no room, no space to rent in this town. Out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Casa, en tu trabajo, en tu celular, en el metro, en tu carro, décadas. I just love great music. En la FM. When lights go down, I see no reason for you to cry. We've been through this before. FM. Estas son nuestras efemérides. Un día como hoy en la historia. Una de la tarde y 19 minutos, Ani. Importante para que los oyentes hagan parte del foro de opinión que queremos. Se desplacen hacia nuestra cuenta oficial de Instagram, la FM Medellín, y participen en el video o en el podcast que hemos subido de la noticia de Ana Mal Ortiz, local, sobre la cuarentena. La pregunta es, para que ustedes escuchen la noticia bien y participan, ¿qué opina de la cuarentena establecida en el centro de la ciudad? Reitero la pregunta para que usted vaya y exprese su opinión. ¿Qué opina de la cuarentena establecida en el centro de la ciudad? Nos cuenta, se hace sentir, y nosotros pues vamos a estar mirando cuáles son los comentarios y más adelante leyendo algunos comentarios en la podcast que hemos subido hace, ¿qué, Ani? Unos 4 o 5 minutos, más o menos. 15 minutos, dice aquí. Y ya tenemos comentarios, Rick. Ah, sí, a ver, cuente a ver. 1376 dice, pues que es una tiranía con los más vulnerables, llevando a los más necesitados a una pobreza extrema. Y por otro lado, I am J. Pino M. dice, es necesario eso, pero eso fue como resultado de la irresponsabilidad de los visitantes y transeúntes del centro por no respetar la distancia ni tampoco el uso de mascarillas. Así es, y JRM dice, lo que opino es que a esta medida es la mejor forma de evitar que ese virus se siga regando en la ciudad, y lo más acertado debería hacerse cuarentena total en el Valle de Aburrá, porque realmente el foco de virus está en el sector de Antioquia. Saludos a todos ustedes, cuídense mucho. Bueno, son algunos de los comentarios de los oyentes, la verdad es que... ¿Cierto que sí, clásico? Muy buenos comentarios. Y lo más importante también, nuestras efemérides. Hay una canción en 1985 que se convirtió en todo un gran suceso, porque no solamente llegó con la fuerza de una película. La película era James Bond. Sabemos muy bien que las sagas de James Bond ha sido una de esas sagas bastante, bastante fuertes, sobre todo por la manera como han manejado su publicidad durante toda su historia. Pero en cuanto a la música, me parece a mí que hay una canción espectacular, la cual tiene una efeméride hoy, y llegando desde Inglaterra y para los Estados Unidos, que es tan difícil para un artista británico ingresar, sobre todo porque los gringos son muy cerrados con sus artistas, llegar Duran Duran con una canción llamada Virtual Kill, un vistazo a un asesinato, y ser número uno, hermano. Decir a los gringos, qué pena, señores, pero también nosotros tenemos música muy buena, y nosotros los británicos también podemos llegar a puesto número uno en el conteo de ustedes. Y eso hicieron Duran Duran con una canción llamada A Virtual Kill, un vistazo a un asesinato. Si no estoy mal, la escuchamos de fondo, Drick. Una canción muy bien hecha, demasiado bien hecha. Muchachos, ¿más efemérides tienen por ahí? Sí, Ani tiene unas efemérides bien importantes el día de hoy. Ani, cuéntenos. Claro, en 1923, un día como hoy, el Hollywood Sign, o ese letrero que vemos en Hollywood, fue colocado oficialmente en las montañas de Hollywood, en Los Ángeles. Y lo disfrutamos desde 1923. En 1930 se disputó el primer campeonato mundial de fútbol. Uruguay fue el país anfitrión y el primer ganador de la historia de la Copa. También en el 2014, un día como hoy, Alemania alcanzó su cuarto título mundial de fútbol, venciendo a Argentina 1-0. ¿Lo recuerdan? En claro. El Estadio Maracaná de Río Janeiro. Sí, así es, así es, así es. El famoso maracuanazo. Sí, en 1940, también un día como hoy, nació un actor que de pronto muchos recuerdan por la película, las películas de X-Men, y también por Star Trek The Next Generation. Estoy hablando de Patrick Stewart, que es un actor inglés que interpreta al calvito Charles Xavier. ¿Sí lo recuerda? Sí, claro, por supuesto. Y por el lado de Star Wars y también de Indiana Jones, hoy celebramos el cumpleaños de Harrison Ford. Nació un día como hoy, en 1942, y lo recordamos por esas dos sagas tan importantes para muchos, clase adictos, y para mí también. Bueno, un día como hoy también vale la pena recordar que el mundo lamentaba el fallecimiento en 1954 de una mujer que se destacó como pintora y nació en Coyoacán, México. Se trata de Frida Kahlo. Para los amantes del arte y de este tipo de personalidades, pues falleció un día como hoy, el 13 de julio de 1954. ¡Qué buenas efemérides, amigo! Sí, señor. Un flashback. 13 de julio 1985 llegó el Live Aid. Qué bueno este evento. Uno que se hacía en Londres, se comunicaba con el estadio de Filadelfia, y los artistas cuando no estaban tocando ahí, tocaban un ratico en el Filadelfia y se iban para Londres a tocar por medio de avión la misma tarde. Eso fue algo muy espectacular. imagínese usted artistas con... Vea por ejemplo la nómina en Filadelfia. Sí. The Cars, Eric Clapton, Daryl Hall and John Oates, Mick Jagger, Billy Joel, Huey Lewis and the News, Robert Plant, por ahí está Power Station, Santana, Simple Minds, Thompson Twins y Neil Young. Pues una nómina medio, ¿no? Medio baratica la nómina. Y en Londres, otra nómina como de medio pelo también. A ver. David Bowie, sí. Phil Collins, ajá, Elton John, Dios mío, bendito por Dios. De medio un pelo. Un grupo que casi nadie conocía, Queen, por ahí, y Ultravox, Paul Young, Wham, The Who. No, Dios mío, bendito, ese Live Aid sí fue espectacular, hermano. 1985, Drake. De ahí clásico nace el Día del Rock and Roll, por eso hoy se está celebrando el Día Mundial del Rock and Roll. Y ahorita, después de las 2 o 3 de la tarde, vamos a tener una dinámica bien interesante con este gran Día del Rock and Roll para que estén atentos. 1:26 clásico, continuamos con música. Vamos a escuchar a Phil Collins con Another Date in Paradise, pero antes escuchemos a Sabores Postobón con Refresh Your Memory en la número 1 de los clásicos. When you look a little longer, you look inside. When your friend is walking to your eyes, your soul is getting warmer. It's just the freedom of your life. Come and taste with me and listen all the time. Música que creció y morirá contigo en décadas de la FM 106.9 Medellín. Twice, 'cause it's another day for you and me, and Guantes de boxeo, bicicletas, balones de fútbol y carros de Fórmula 1, entre otros, son parte de la actividad deportiva de este mediodía. Los deportes ya están aquí, en décadas de la FM. Antes de despacharnos con los deportes en la número uno de los clásicos, hay más comentarios sobre el podcast donde queremos que ustedes opinen de la cuarentena establecida en el centro de la ciudad. ¿Qué opina de la cuarentena establecida en el centro de la ciudad? Ani, ¿qué están comentando nuestros oyentes a esta hora en nuestra cuenta oficial de Instagram con la pregunta? Claro que sí, tenemos varios comentarios ya, muchos de nuestros oyentes preocupados. Londono Sval dice, muy mal hecho coger a la gente a quemar ropa. También Marcela Gil dice, buenas tardes, mi opinión es que está muy bien, esto es para que la gente aprenda a cumplir las normas. La FM 106.9 con Ana Malo Ortiz, empiezan a reconocer a nuestra Ana Malo ahí. Muy bien, son algunos de los comentarios que nuestros oyentes Clásico y Ani hacen a esta hora sobre la pregunta a la que invitamos ustedes participen el día de hoy en nuestra cuenta de Instagram. Si no nos sigue, háganlo ya, la FM Medellín, ahí van a poder ver la podcast donde aparece Ana Malo y está el audio de lo que así fue Medellín para que participen así de la pregunta. Claro que sí. Atención que tenemos Breaking News, están estudiando el aplazamiento de la Feria de las Flores. Sí, Breaking News de última hora. De última hora, gracias a la gente de Radio Paisa que nos envía a esta hora esto. Están estudiando, sí, estudiando el aplazamiento. No es que lo hayan aplazado, apenas está estudiando. Bueno, hay que estar atentos y no sería nada normal que lo hagan por el brote que hemos tenido en la ciudad. Gracias, reiteramos, a que no aprovecharon la confianza, se desbordaron y miren lo que está pasando. Bueno, hablemos de deporte un poquitico. ¿Qué sí. tal si hablamos de Nairo, preciosa? Claro que sí, porque resulta que Nairo Quintana retoma entrenamientos tras recuperarse. El ciclista avanza tras ese golpe que sufrió en una de sus rodillas. Nairo Quintana fue atropellado el pasado 3 de julio en un entrenamiento que realizaba vía Moniquirá. Y afortunadamente este hecho no pasó a mayores. Sin embargo, tras la revisión médica, le ordenaron al ciclista colombiano una suspensión total de sus prácticas durante 2 semanas mientras se recuperaba. Y pues ya el boyacense recibió un certificado, bueno, tuvo el visto bueno para que siguiera en sus entrenamientos y pues que esté completamente listo para todo lo que viene para él. Bueno, hay que esperar. Primero, a que retome confianza y segundo, al vuelo que va a llevar a varios de los deportistas colombianos hacia Europa para lo que va a ser la temporada de eventos que se va a tener en este segundo semestre con todos los deportistas colombianos clásicos, porque había preocupación, porque de Europa no quieren dejar entrar ningún vuelo que venga de este lado del mundo, ni de Estados Unidos, ni de otras partes del mundo. Bueno, ahí teníamos alguna cosita de Nairo Quintana, que a propósito, como curiosidad, aunque no es muy religioso, Nairo asegura que todas las noches, y sobre todo previo a cada carrera, el hombre acostumbra a rezar. Pero es una oración simplemente que le pide a Dios por su protección, que la etapa le dé una manito, una petición extra, y sobre todo, por último, antes de partir, el boyacense se persina. Eso es una curiosidad que les traigo ahí como la fresita en el pastel. Y otra cosita, Nairo no solamente es especialista en ciclismo, sí, únicamente también tiene la faceta de padre. Es otra que le va muy bien, tanto así que en sus últimos grandes podios el boyacense ha estado acompañado de su hija Marianita, que tiene 2 añitos, quien es su adoración. Algunas curiosidades del señor Nairo Quintana. Clásico, una rápida, antes de irnos con las 2 siguientes canciones y con de música ligera. Gracias a las pruebas que se están haciendo de los equipos profesionales de fútbol de nuestro país para el retorno a las prácticas otra vez, se han detectado hasta el momento 14 casos positivos por coronavirus en el fútbol colombiano. Le voy a decir cuál fue el último. Atlético Bucaramanga, un positivo. Pero el más espantoso de todos, hasta el momento, son los 7 casos del Barranquilla Fútbol Club. Sumado esto a 1 del Deportivo Cali y 3 del Atlético Junior, al igual que los 2 del Atlético Nacional. Menos mal, se están amigos, haciendo... Sí, señor. Esto se disparó. Sí, se disparó, pero era normal. Esperemos a ver qué pasa, clásico. Ya esta advertencia nos va a ayudar muchísimo a ser más conscientes, creemos nosotros, ¿no, clásico? Así tiene que ser, amigo. Mientras tanto, llega Irene Cara con What a Feeling y aquí estamos, loco, con Fun for Me.